Bismillah ar-Rahman ir-Rahim. En el nombre de Alá el Clemente, el Misericordioso. Todas las alabanzas pertenecen a Alá, subhanahu wa ta'ala. Lo alabamos, buscamos su ayuda y su perdón y le pedimos su guía. Nos refugiamos en Alá del mal en nuestras almas y de la maldad de nuestros hechos. A quien Alá guíe, nadie podrá desviarlo. Y a quien Alá, subhanahu wa ta'ala, desvíe, nadie podrá guiarlo. Atestiguo que nadie merece ser adorado excepto Alá, quien no tiene asociados, y atestiguo que Muhammad, la paz de Dios sea con él, es su siervo y mensajero. El Sagrado Corán, capítulo 98 o Sura 98. La evidencia. No hay certeza respecto a su período de revelación. Algunos afirman que fue en la Meca, pero prevalece la opinión de que fue revelada en Medina, en el primer año de la Égira. Consta de 8 aleyas o versos. En el nombre de Alá, clemente, misericordioso, quienes no creyeron de entre la gente del libro, judíos y cristianos, y los idólatras de entre los árabes, continuaron en el desvío y la incredulidad a pesar de haberle llegado la evidencia, Muhammad, que es un mensajero de Alá, que le recita páginas purificadas de un libro exento de falsedades y contradicciones, que tiene preceptos de rectitud y justicia, y quienes recibieron el libro, judíos y cristianos, discreparon cuando les llegó la evidencia, a pesar de provenir de la misma fuente divina, y se les había ordenado en sus legislaciones, que adoraron a Alá con sinceridad, fuesen monoteístas, realizaran la oración y pagaron el zakat, pues esa es la verdadera religión. Por cierto, que quienes no creyeron de entre la gente del libro y los idólatras, serán castigados eternamente en el fuego del infierno, y estas son las peores criaturas. En cambio, los creyentes que obran rectamente son las mejores criaturas. Estos recibirán la recompensa de su Señor en los jardines del Edén, por donde corren los ríos y en los que estarán eternamente. Alá se complacerá con ellos por sus obras y ellos lo estarán con Él por su recompensa. Esta hermosa recompensa será para quienes teman a su Señor y se aparten de los pecados. As-salamu alaykum. Que la paz de Dios sea con ustedes.